Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 4 de junio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana lluviosa aquí en la capital del estado de Veracruz. Un disturbio tropical, así le llaman, anda merodeando las costas del estado. Y bueno, uno de los lugares a donde se prevé más lluvia es acá en la zona montañosa, lo que a nosotros nos toca. Y bueno, hasta ahorita todo ha estado más o menos tranquilo. Lluvia pertinaz, pero así como chipichipi o un poquito más fuerte, pues no pasa nada. Mientras no vengan las trombas y los aguaceros torrenciales, ahí la vamos llevando. Por lo pronto hay que salir prevenidos de casa, sobre todo quienes van a regresar ya hasta en la tarde. Pues qué bueno que estamos juntos, bienvenidos a La Revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, los saludo con mucho gusto. Lupita Páez también los saludo con mucho gusto. Y al resto de los compañeros de aquí del turno matutino, sobre todo en Radio V, técnicos administrativos, manuales, así están clasificados, personal de confianza, académico, aspirantes y suspirantes también. Pues todos trabajamos aquí para ustedes con muchísimo gusto, bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y con un saludo a Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, de donde depende esta entrañable y queridísima Radio Universidad Veracruzana. Mi nombre, Carlos Romano, para servirles. Estamos comenzando. Carotro, yo soy, cosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. De diciembre de 1944, Hollywood, California. La música, como un vals que empezara muy suavemente, fue imponiéndose con la fuerza de un canto sagrado sobre las ruidosas conversaciones. Las voces innumerables se volvieron apenas un rumor mientras los mariachis y muchos de los invitados cantaban las mañanitas con unción frente a la Virgen, como si sus vidas se volvieran dignas de ser vividas frente a aquella imagen. La guadalupana, rodeada de rosas blancas y de veladoras, era la festejada principal. Ella, Lupe, solo había tenido la suerte de que la bautizaran con el nombre de la Virgen. Los dos grandes óleos a los lados de la imagen sagrada parecían unirse a la devoción. La mujer rezando de Lorenzo de Vici, aún dentro del retablo gótico, parecía orar hacia Guadalupe. El retrato de Lupe, pintado por Tito Corbella, el pintor de moda, adquiría igualmente un aire de devoción solemne, paradójico en medio de la fiesta. En la medianoche y los invitados que se habían retrasado podrían distinguir la casa desde lejos, construida al estilo de una hacienda neocolonial, porque todas las luces del jardín, de la cancha de tenis, de la alberca y otras más que se habían colocado estratégicamente para la ocasión, estaban encendidas. La enorme cochera descubierta estaba llena de limusinas, Cadillacs, Lincolns, convertibles. Sobre la calle, dos patrullas ayudaban a que los recién llegados no estorbaran el tráfico de North Rodeo Drive. La crema innata de Hollywood se había dado cita para festejar a Lupe, más que a la Virgen, pero aceptaban con buen humor las extravagancias religiosas de la mexicana. Un trío sucedió al mariachi y el ruido de las conversaciones se restableció de tal modo que por momentos parecía imponerse a la música romántica. Ahí estaba Bob Ross, el poderoso representante de Lupe, hablando animadamente con Art Lachelle y alguna actriz aspirante a estrella. Se dirigían a la mesa de nogal del comedor italiano, cubierta con las delicias de la cocina mexicana, servidas en fuentes de plata. «Tal vez puedo conseguirte una pequeña parte en la próxima película de Buki», decía la rubia desconocida. Su esposa, Bobby, lo miraba cínicamente resignada. Ah, las bebidas ocupaban uno de los cristaleros del fondo. El tequila, la champaña, el whisky y todo tipo de vinos franceses se servían en copas de cristal. Sobre la mesa había guacamole, mole poblano, tortillas recién hechas que Johnny Weissmuller, el inigualable Tarzán, Errol Flynn y Humphrey Bogart, como muchos otros, devoraban entre trago y trago. Los invitados habían invadido todos los espacios, comían, bebían, conversaban bajo los inmensos candiles del gran salón, en el estudio cubierto con alfombras persas y lleno de piezas prehispánicas y objetos de arte medieval. Incluso en el desayunador y la escalera, Steele Taylor y Luella Parsons se contaban secretos cerca de la alberca, porque el jardín también se había llenado de gente, a pesar del fresco de la noche de diciembre. En un grupo aparte, segregado por voluntad propia, estaban los trabajadores de la limpieza, los tramoyistas, los iluminadores, los técnicos. Hollywood era el cielo. Biografía novelada de Lupe Vélez. Celia del Palacio. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues sí, se hace uno adicto a los bocadillos literarios, hasta nosotros, pero ya se acaban esta semana y no vamos a repetir otra vez todo, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a ver qué hacemos mientras. Por lo pronto, les damos la hora con todo gusto, son las 8:15, las 8:15, aquí en la revista. No sé qué experiencia hayan tenido ustedes con el 911 o que hayan oído hablar con a través de sobre este teléfono de emergencia que tiene que ver con protección civil, con seguridad, están conectados al C4. Lo mismo pueden marcarlo si, por ejemplo, son abusados por un taxista que les quiere cobrar de más, o esos taxistas que se hacen los galanes y empiezan a poner nerviosas a las pasajeras con sus pláticas que ni al caso. Entonces, yo he oído que se marca el 911 como es por satélite, inmediatamente llega una patrulla. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su emergencia? Pues va desde que el taxista me quiere cobrar de más hasta que me está haciendo plática que me está molestando, ¿no? Hasta, bueno, pues emergencias, ¿no? Graves. Pero pues afortunadamente uno no lo ocupa mucho, pero yo no sé ustedes si han tenido alguna experiencia. Con respecto a esto se los digo porque una amiga, que además es revistera, está muy, muy molesta porque resulta que se cayó, tropezó en su jardín y cae y se pega en la cara en un escalón que hay ahí, ¿no? Ya no alcanzó a meter las manos. Y fue muy escandalosa la herida, mucha sangre, se asustó, no se podía levantar. Y entonces llamó la hija al 911 y el 911 nunca llegó. No sé si hayan insistido. El caso es que mejor recurrieron a una amiga doctora que fue, la revisó, le dijo, no, no tienes nada, no tienes fractura, no tienes nada. Fue el susto, ya la curó, papá, y ya. Pero ella está muy molesta por el hecho de que no le hicieron caso. Y bueno, pues todo el mundo la apapachamos ahí en el Facebook, ¿verdad? Pero yo le comentaba que, porque me decía que ella sabía que habían hecho un recorte presupuestal a esa área, le dije el gobierno, ¿no? Que incluso ella parece que habló al 911 para decir, oiga, ¿qué onda? Pues tuve una emergencia y no la atendieron, ¿no? Y que, según me dice, le dijeron que le habían hecho un recorte presupuestal. Aunque así haya sido, que lo dudo, no dudo lo que me dice mi amiga, pero dudo más de lo que le dijo la persona como para justificar, ¿no? Y no, y a lo mejor no sé, se mereció de una sanción por negligencia o algo. Porque yo tenía entendido que esa área que es muy sensible, tanto 911, porque además tiene que ver con seguridad, no solamente con protección civil. Pero igual y sí, no lo sé, no trabajo allí en el gobierno. De tal manera que si fuese ese el caso, se me haría muy raro que lo hicieran recortando operadoras, ¿no? Que son las que están recibiendo las emergencias. No sé la verdad qué pasó, ni mi amiga sabe finalmente qué pasó. El chiste es que no la atendieron. En México ya opera un número único para todo el país, ¿eh? 911. En él se homologan todos los números de atención de emergencias médicas, de seguridad, protección civil, a nivel federal, estatal y municipal. El número único de llamadas de emergencia 911 está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día. Se entiende que así sea, ¿no? Entonces, en teoría, ante una situación de emergencia es importante saber cómo pedir ayuda en el 911. En todo momento, pues hay que mantener la calma, cosa que es muy difícil. Cuando te contesten, da tu nombre completo, ubicación y los datos que se te pida, si es que estás en condiciones, porque luego hay gente que está en shock, ¿no? Cuando te contesten, da tu nombre, explica lo sucedido como mejor puedas. Entre mejor describas lo ocurrido, servirá para enviar la ayuda específica, ¿no? Esperar a que la persona que está al teléfono tome todos los datos y detalles. Digamos que así sucedió, pero ¿por qué no llegó? Entonces, yo no sé si mi amiga puso la queja, ¿no? Porque debe de haber algún lugar a donde se pueda uno quejar de que no lo atendieron, ¿no? Cuelguen solo hasta cuando termine la conversación. Informen a la persona que te rodean que ya pediste ayuda. Así la información no se duplica. Luego todo el mundo habla, va a decir, no, pues ya nos lo reportaron. Está uno ocupando, digamos, un espacio que podía ocupar otra persona que está en otra situación de emergencia, ¿no? Una vez proporcionados los datos, los operadores realizarán la gestión correspondiente para atender lo más pronto posible la emergencia. Ahora, cada operador cuenta con 3 monitores. Mapa con el lugar geográfico, aparecerá en la pantalla la ubicación del teléfono desde el que se está realizando la llamada. Todo ahora es muy fácil con esto, la tecnología, ¿no? Antes era mucho más complicado. Mapa, sale un mapa ahí con las unidades de emergencia. Cada una de las unidades, patrullas, ambulancias, en este caso, camión de bomberos, entre otras, cuenta con un geolocalizador para conocer en todo momento su ubicación. De esta manera, el operador puede decidir cuál es la unidad más cercana y canalizarla. Ahora, hagamos de cuenta que no había una ambulancia libre, lo cual se hace muy raro, ¿no? La operadora, como en otros lugares, en otros países, incluso no sé si en México se da, están pendientes de la persona. Vuelven a hablar, ¿cómo sigue? ¿Cómo está? Tranquila, mire, tenemos ahorita una emergencia de una inundación y está todo el mundo. Aguántenos tantito, pero si ya nadie le llama a la persona está esperando que llegue en cualquier momento, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de emergencia, procede cada protocolo de acción que fueron diseñados por el Escuadrón de Rescate Emergencias de la Ciudad de México. No sé si prioricen, supongo yo que a lo mejor sí, ¿no? Priorizan y entonces dicen, bueno, si esta persona no se está muriendo, no fue atropellado, no fue esto, no fue el otro, pues entonces a lo mejor no está en primer lugar de la lista de prioridad. No lo sé. Por eso les preguntaba yo si alguien había tenido una experiencia. Yo la única experiencia que le comenté a mi amiga es de otra amiga que llamó justamente al 911 porque el taxista le quería cobrar mucho más de lo que de lo que es la tarifa, y entonces inmediatamente llegaron. Y a ver, taxista, ¿cuánto le vas a cobrar? Pues qué tal, no, pues no, la tarifa aquí es tal y tal y tal, ¿no? Esa es la única referencia que yo tengo. Y no he tenido malas tampoco, ¿no? Ni buenas ni malas. Entonces, bueno, quedé yo de hacer el comentario con atención, desde luego, al 911, porque a la hora de que estamos con las redes sociales, pues Lupita estará haciendo este comentario y mandando un tuit ahí a donde debe de llegar, a las quejas, ¿no? Y ojalá que con la hora y el día y todo, pues vean quién fue el que cometió la negligencia, si es que fuera el caso. Bueno, entonces, así quedamos. Estaba leyendo a nuestro amigo Jordi Soler, siempre interesante. Dice que Bernard Duvant, Michel Margueri escribieron hace unos años una entusiasta interpretación de la obra de Carlos Castaneda. Este escritor que nos causó mucho revuelo en los años, ahora verán, fueron los años 70, por ahí 70 y tantos, con las enseñanzas de Don Juan, Relatos de Poder, y una saga de novelas que llegaron como a 6 o 7, cuando nos dimos cuenta que ya, creo que se estaba aprovechando de nuestra ilusión por sus libros, ¿no? Y por nuestro gusto, por lo que estábamos leyendo, desde las enseñanzas de Don Juan y hasta 2 o 3 más, ¿no? Ya después, pues ya dejamos de comprar los libros, que además estaban bastante caros en aquella época. Bueno, entonces, estos personajes que les digo escribieron hace unos años una entusiasta interpretación de la obra de Castaneda. Castaneda, El camino del guerrero, 1981, se llama este trabajo que hicieron. En su tumultuosa exégesis nos encontramos con una serie de conceptos que resultan atractivos a estas alturas del siglo XXI y que, como todo lo que pasa en los libros de Castaneda, campean entre la doctrina oriental, la mitología prehispánica, la cosa esotérica y lo francamente literario, ¿no? Por eso es tan atractivo. Y desataba, me acuerdo, muchas discusiones sobre si realmente era cierto todo lo que planteaba ahí Castaneda o era más literatura, en fin, ¿no? Pues yo, antropólogos que con los que platiqué, que no están muy versados en los temas de la psilocibina y de los hongos y del peyote y todo eso, dudaba, ¿no? Decía, puede ser que haya algo, ¿no? Pero ya lo demás es fantasía. Por ejemplo, el concepto del cazador. Solo puede ser cazado quien cae en la rutina. Mira, esto es interesante. Solo puede ser cazado quien cae en la rutina. Establecen estos investigadores, Duvant y Margueri, porque las rutinas dejan las rutas al descubierto. Y si algún depredador en sentido figurado tiene la intención de cazarte, pues le va a bastar con agazaparse en algún punto del territorio por el que pasas todos los días. La única manera de evitar que te casen es convirtiéndote en cazador, sugiere Don Juan Matus, el personaje de Relatos de Poder y de algunos de los otros libros de Castaneda. ¿Para cazar qué?, nos preguntamos nosotros, a lo que el brujo Jackie respondería: para cazar tus propias debilidades, que están fundamentadas en las ideas y en los hábitos de la sociedad que te rodea, que te han sido implantados y que te crees que son tuyos. Y con eso ya nomás se pone uno a girar, ¿no? El verbo cazar para los habitantes de las ciudades es desmesurado, tiene demasiada épica y un alma rural que nos es ajena. Quizá las criaturas urbanas podríamos cambiar cazar por monitorear o detectar por medio de la atención permanente nuestros actos, esas debilidades que denunciaba el brujo Jackie. Escriben estos investigadores, el hombre corriente funciona únicamente perdón, con la razón. Ha aprendido desde su nacimiento una descripción del mundo que cree definitiva. Sus ideas son las ideas de los demás. La vida del hombre corriente no es más que un montón de hábitos e ideas imbricadas de la que no es autor. Si no lo han leído Castaneda, no me explico por qué. Lean por lo menos las enseñanzas de Don Juan y Relatos de Poder y Viaje a Ixtlán. Ya después empieza a repetir mucho, pero es fascinante. No sé si aguante una relectura, yo creo que sí. Vamos a hacerlo, pero no lo hemos encontrado. Dice, a ver, bueno, luego le seguimos con la nota porque ya están llegando los invitados. 8:30, tiene como un año que reporta al 911 que se trepan en las ventanas de su casa porque vive sola. Reporta que la están espiando y va la policía y los deja libres. Ha recibido amenazas que si sigue hablando mal frente a su casa, vive una persona que trabaja en el San José. Sí, aquí ya es, esto es una cuestión que no sé si le competa exactamente al 911, que van y atienden una emergencia, pero no son MP, no son Ministerio Público. Tendría que haber una demanda, hasta donde yo tengo entendido, de este asunto para que procediera la policía, ¿no? Pero bueno, agradecemos la llamada y se tomará en cuenta. Vamos a hacerla llegar, ¿no? Allá al 911 para que pues, lo tomen en cuenta. Chuchín, si eres tan amable. Thank you. 미남이란 게 누구 누구의 저렇다 와와와 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Bill McFerrin y Chick Corea. Qué bueno, qué buen dúo. Armando Rumba. Número 2 se llama esto. Alejandro Saldaña nos manda un texto. Que al ratito que nos dé tiempo, si nos da tiempo, si no mañana. Mañana lo vamos a comentar. Por el hecho de que causó mucho revuelo una situación inusitada de una mujer de unos 35 años que súbitamente irrumpió en la cotidianidad de Jalapa, que a esa hora transcurría con normalidad, acostumbrada gente haciendo trámites en la oficina. El caso es que estaba protestando de una manera muy especial, se quitó la ropa, interrumpió, entró a un banco, pero la reacción de la gente fue poco solidaria, digamos, con la situación que estaba pasando. Oye, no sé si por ahí vaya la opinión de Alejandro, pero mañana lo vamos a leer, con calma. Por lo pronto, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué ha habido? Nada, aquí visitando el programa. Visitando el programa. ¿Ya cuántas emisiones tenemos contigo? Ya tenemos varios meses. Pues ya varios meses, sí. Qué bueno. ¿Y qué nos platicas? Pues estaba pensando en unos artículos recientes que han salido sobre la relación de la alimentación y el Alzheimer y otras enfermedades así neurodegenerativas. ¿No? Eso nos interesa a muchos. Sí, ya habíamos platicado un poquito del Alzheimer, pero no su relación con la alimentación. ¿No? Uh-huh. Y en Chicago desarrollaron algo que le llaman CHAP, Chicago Health and Aging Project, uh-huh. El proyecto de salud y envejecimiento de Chicago. Y fue un estudio interesante porque siguieron a los pacientes durante casi 25 años. O sea, viendo su alimentación alrededor de los 30 y casi, bueno, hasta los 65 años, de hecho. Sin que no tenían síntomas de nada. Sí, a esa edad no, ninguno, uh-huh. ¿No? Pero sí se hizo un escaneo que se llama de genes. Entonces hay un gen que ya se tiene identificado, por ejemplo, para el Alzheimer. Algunos de esos pacientes lo tenían, ¿no? Otros no. A esa edad no tenían ningún, a los 30 no tenían ningún síntoma, ¿no? Pero sí se sabía cuáles tenían cierto gen y cuáles no. De por sí ya se sabe que cuando tienes el gen, una copia del gen de uno de tus padres, pues tienes como 3 veces la posibilidad de que te dé Alzheimer con respecto a quien no la tiene. Y si tienes las 2 copias, pues es como 10, 20 veces la posibilidad de que te dé. Entonces, Pero regulando ese... Nadie se hace eso. No, porque siguen siendo estudios caros, o sea, no. Alrededor de 10 mil pesos, más o menos si uno quiere buscar un gen en particular. Ya hay muchos que ya se pueden hacer, por ejemplo, el cáncer de mama ya se puede hacer, ¿no? Pero en general salen alrededor de 10 mil. Pero ese del Alzheimer, imagínate que te digan, no, pues sí los tienes, ¿no? Bueno, entonces con mayor razón para cuidar la alimentación, sobre todo, que es lo que concluye este estudio, ¿no? Básicamente se trataba de la ingesta de grasas saturadas y las grasas trans, que llamamos, ¿no? Y quedamos que en todas las grasas, como habíamos platicado, las grasas son buenas, en principio, las necesitamos. Las que más debemos consumir son las que son líquidas a temperatura ambiente. O sea, cualquier aceite, así sea de los que son considerados más chafas, ¿no? No tiene que ser de oliva, no importa, pero cualquier aceite a temperatura ambiente que es líquido, es todas esas grasas líquidas a temperatura ambiente son las que debemos consumir. Mm. Idealmente debemos consumirlas así como están, ya cuando las cocinamos pierden un poco sus propiedades, ¿no? O si las cocinamos a altas temperaturas ya empiezan a ser un poco nocivas. Las grasas que debemos evitar son las que son líquidas a temperatura, las que son sólidas, perdón, a temperatura ambiente, como la manteca, ¿no? Oh, no. ¿No? Ese es el mejor ejemplo, ¿no? Pero qué rica. Pero sí, ese es el problema, que son las más deliciosas. Uh-huh. Entonces, y las grasas saturadas básicamente son las que son sólidas a temperatura ambiente. ¿Carne? Sí, o sea, si uno ve un corte, pues la parte sólida, ¿no? La cabeza, por ejemplo, de un ribeye, ¿no? Que se ve lo blanco, ¿no? Pues esa es una grasa saturada. Los gorditos que le llamamos. Los gorditos, exactamente, ¿no? Que le dan sabor, ¿no? Costillitas con su gordito. Ajá, exactamente. Todos los gorditos, pues... Y luego queda sancochadito. No, sí, pues ya se antoja, pero justamente, desafortunadamente, es lo que hay que evitar, ¿no? Y lo que se vio a lo largo de... vez en cuando, pues sí se no, puede, sí, ¿no? De vez en cuando, sí, hay más o menos cierta ingesta, ¿no? O sea, semanal. Eso es lo que no sabemos, ¿no? O sea, digamos, una vez a la semana es cosa sana. Exactamente, ¿no? Entonces, casi... Todo una vez a la semana es cosa sana, ¿no? Dicen sí, por ahí. Sí. Huevo. Ajá, sí. Bueno, el huevo también es el problema con el colesterol, ¿no? Sí, sí. Ahí pero luego dicen que no es cierto, que no es tal. No, el colesterol, es ya sea animal o vegetal, es necesario para el cuerpo. Bueno, animal, perdón, no existe vegetal. Bueno o malo, que le llamamos a veces el colesterol. Pero para el Alzheimer, digamos, las grasas saturadas, se vio después de 20 años que todas las personas que consumían grasas saturadas o grasas trans, que son básicamente las sólidas a temperatura ambiente. Quiere decir que los veganos, por ejemplo, tienen mucho menos posibilidades de tener Alzheimer. Sí, en principio así es. Sí, sí, así es, ¿no? Recordemos que había un debate sobre si tener un gen era todo lo decisivo para una enfermedad. Pero pues ya más o menos el consenso científico es que los genes es como nacer con una pistola apuntándote a la cabeza, ¿no? Cualquier gen. Pero lo que dispara el gatillo es pues cómo crezcas, cómo te alimentes, ¿no? El medio ambiente, que le llamamos, ¿no? Muy claro ejemplo. Ajá. Entonces, sí, hay quien tiene todos los antecedentes genéticos de, por ejemplo, diabetes, ¿no? Por todos lados. Pero bueno, sabiendo eso, no está condenado a tenerlas. Obviamente hay que hacer ejercicio, cuidar la alimentación. Y este estudio pues concluye eso, que aquellas personas que consumían pues 3 o 4 veces a la semana mantecas o grasas animales, ¿no? Sólidas a temperatura ambiente, pues tenían hasta 5 veces más probabilidad de Alzheimer, ¿no? Es que idealmente ya sabemos cuáles son las dietas saludables para cualquier cosa, ¿no? Sí. No tiene uno que esperar a que te digan. Sí, bueno, esto al menos sirve para comprobar todo lo que uno ya ubica, ¿no? Porque no aprende en cabeza ajena y, digamos, solo se van a tener 65 años una vez en la vida. Entonces, pues si se está en los 30, en los 40, ¿no? Antes no importa tanto porque el cuerpo es tan poderoso para metabolizar lo que sea. A los 20 se pueden tener todos los excesos que quieras, en principio. Pero a partir de los 30 es importante, digamos, ya empezar a regular esa alimentación para evitar. Algunos de estos pacientes después de 20 años, no todos empezaban a tener síntomas de Alzheimer, pero sí de algo que se llamaba como... bueno, que les empezaba a fallar algunas funciones de la cabeza, ¿no? De memoria, atención. Pues es que todo nos pasa. Ajá. También luego a veces dice uno, chin, ¿a poco ya empecé? Sí, lo que dicen, ¿no? ¿Qué se te olvidan las llaves? ¿Qué se te olvidan los nombres de hasta de personas, ¿no? Incluso si para la... Exactamente, ¿no? Y quizás de las enfermedades más crueles, ¿no? Aquellas que hacen que olvides las memorias, ¿no? Olvides quién eres, a tus personas más cercanas. Pero ¿no? más cruel para los familiares, ¿no? Sí. Porque uno como que se va perdiendo en una niebla y quién sabe qué pasa allá después, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, no es nada agradable pensarlo cuando estás en pleno uso de tus facultades, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, es una de las más terroríficas, ¿no? Sí, sí, sí. Y básicamente lo que es, cómo funcionan estas enfermedades es que, pues digamos, en las grasas, como en otros alimentos, hay ciertos metales, se nos pasan al cerebro. Ciertos metales pueden causar unas placas ahí en el cerebro. Y como todo metal, los metales tienden a oxidarse, ¿no? Así como una moneda que se deja, se oxida, ¿no? Entonces el cobre, el hierro que normalmente tenemos en el cerebro, se empieza a oxidar y es lo que da estos síntomas de Alzheimer. Lo interesante de esto es que también este y otros estudios han demostrado que entonces si la oxidación de ciertos metales que tenemos en el cerebro causa enfermedades neurodegenerativas, entonces hay que consumir antioxidantes, ¿no? Y ya se sabe muy bien eso. Es lo que ya casi se convirtió en una moda, ¿no? Sí, pero sí, sí está bien demostrado que tiene muchos poderes antioxidante para detener radicales libres, que son moléculas que andan por ahí chocando con todo y causando estragos. Y básicamente son las cosas que sean colores azules o morados, púrpuras, ¿no? Que tienen una molécula que se llama antocianina. O sea, o como el color del vino tinto. Exactamente, o sea, uva, sí. La uva, todo lo que en inglés le llamamos berry, ¿no? Raspberry, blueberry. Los arándanos. Ajá, arándanos, moras, uva, todo lo azul hacia lo morado. Lo rojito un poquito menos, o sea, las fresas tienen muy poco. Uh-huh. Pero lo más azul, lo más morado, tiene jugos de eso también se... Parte de este estudio la gente tomaba un jugo de... No me acuerdo de qué mora en particular, ¿no? Y mejoraron incluso en una parte del cerebro del cual ya platicamos que se llama hipocampo para las memorias de corto plazo y de ahí recordar muchas cosas, se mantenía sano. Entonces también estos jugos ayudan mucho, ¿no? Pues si el presupuesto alcanza para eso, pues por lo menos eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? El asunto que y todas bajarle las, a lo demás que todo, hace daño. Todas estas cosas azules o moradas son caras. O sea, sí, esa es la más barata es la uva y de por sí es cara. Y los arándanos, ¿no? Todas estas, la mora, zarzamora. Arándanos sí hay a granel aquí en las tiendas estas de granos. Y sí, no siguen siendo aún así más costosas que, digamos, que otras verduras, ¿no? Y bueno, a partir de eso también ya se modificó la... Bueno, eso ya tiene más años, ¿no? Como desde 2003 que a partir de de estudios científicos y una demanda que se hizo la FDA a la Secretaría, digamos, de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos, se modificó esta pirámide de la alimentación a lo que ahora conocemos ya desde hace muchos años como el plato del buen comer, ¿no? Pero fue porque la FDA lo cambió a partir de una demanda, a partir de ciertos estudios científicos. Y en ese plato del buen comer, estrictamente, ya no se recomiendan carnes tal cual, sino un grupo que se llama proteínas, ¿no? Venga de carnes o venga de vegetales, ¿no? Entonces, por sí, la cierta alimentación, pues sí, no estricta, pero al menos sí hacia lo vegetariano, vegano. La sustitución, por ejemplo, de lácteos por lo que solemos llamar leches de vegetales, sí parece tener un alto impacto a largo plazo, ¿no? En la memoria, en la atención. Luego, ahí también te venden ideas que a lo mejor es cierto. El yogur, por ejemplo. Uh-huh. A mí me gusta mucho el yogur. Sí. Pero no sé si no, es un lácteo. No, el asunto es que todos los lácteos, pues, saben así tan ricos y tienen sabor cremoso así en la boca, debido a las grasas que naturalmente tienen. Y el azúcar. Sí, tienen cierta cantidad de azúcar, depende cuánto se añade, ¿no? Añada. Pero entonces todos los lácteos, el queso, ¿no? Pues tienen grasas saturadas. Entonces, no necesariamente hay que eliminarlas, pero si se puede sustituir algún lácteo por algo vegetal, definitivamente se mejora la calidad de vida según estos estudios. No, pues sí, hay que entrar. Entonces, sí, a lo mejor leche con café café con leche de almendras no sabe tan bueno, pero a lo mejor un licuado de almendras, pues ahí no te enteras tanto y es buena idea. ¿Sabes qué te desanima luego? Sí. Que conoces gente que tiene 90 años... Y siguen fumando. Sí, que y tienen unos pulmones como de bebé. Pues es que... Como yo conozco a un abuelito que ya va para los 90 años. Tiene mucha suerte. Y le entra los chicharrones. Y tú le ofreces verduras y eso, guácala. Sí. No, le entra el chicharrón, cueritos, cosas así. Ya ni uno los consume, ¿no? Y el luego ahí me duele el estómago, pero nada más. Pues sí, es de la poquita gente que, ¿no? Del 1% que nació, una memoria que nació con todo. Tanta suerte genética, que incluso a esa edad puede hacer eso, pero la mayoría, 3/4 de la población, pues no caemos en eso usualmente. Sí, no, pues no. No, porque erróneamente tú dices, ay, pues sí, él está así porque yo me voy a sacrificar. Sí, pues tuvo una idiosincrasia, le llama mucha suerte. Pero no, a mí siempre es mejor cuidarse, ¿no? Pero sí, tristemente por sabor, hay que sacrificar ciertos sabores si uno piensa envejecer bien, ¿no? Pues eso sí. Es lo complicado. Sea lo que eso signifique. Sí. Pues envejecer bien es estar activo, poder seguir haciendo tu trabajo, al menos no pasarte la tomando medicinas. Sí, pensar sobre todo que puedes comer y tomar lo que sea, ¿no? Sí, ¿no? Con moderación, pero lo que sea, ¿no? Es que eso hasta la moderación dice uno, ay, qué chocoso es eso, ¿no? Esto de moderarse es molesto. Sí, es molesto. Pues sí, pero... Tan bonitos que son los excesos. ¿Ah? Pues eso sin duda. Bueno, pues muchas gracias. Con mucho gusto. Y comentar que ya... Rodrigo. Saqué un Twitter... ¿A poco? Sí, ya para estar más en contacto, porque sí me llegan algunos comentarios, ¿no? Ay, entonces, es mi nombre completo, pero es RJAlvarezMM, arroba RJAlvarezMM. ¿Arroba cómo? RJ. RJ. Álvarez. Álvarez. MM. O también por mi nombre, ¿no? MM. Uh-huh. Son mis iniciales, ¿no? Y ese es tu cuenta de Twitter. Uh-huh. Órale, pues ahí estaremos. Para estar más en contacto. ¿Sí? Pues muchas gracias. Que te vaya muy bien. Buen Rodrigo, día. Gracias a ti. Vámonos con Chuchín. Donde los dos valen lo mismo. La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. Eugenia León. Es Eugenia León, aquí en la revista. Es que alguien como que hizo un extrañamiento. ¿Y esa música? Es Eugenia León. Cosa de dos. Estaba yo leyendo allá en la Radio Ciudadana un artículo interesante sobre las prostitutas o trabajadoras sexuales que había en la época de Maximiliano. Y si vieran las fotos, porque hay un libro, pues parece que son mujeres que están en un baile, en una fiesta, con esos vestidos con crinolina, todos zampones. Y se nota que están en la prostitución porque levantan un poquito la falda, como unos, pues que será unos 20 centímetros, y se les ve el pie. ¡Jesús! Y eso hace que las identifiquen como trabajadoras sexuales, ¿no? Su rostro era como el de cualquier mujer de su época. Algunas posaban mostrando su coquetería con la mano en la cintura o en la cara. Las más atrevidas alzaban su vestido para dejar ver su pie o la crinolina. Resulta difícil creer que quienes aparecen en estas fotografías formaban parte de un registro de mujeres públicas ordenado por el emperador Maximiliano de Habsburgo para controlar la prostitución en México en 1865. Ya Benito Juárez tenía la idea desde el 1862, pero las luchas intestinas que México enfrentó durante el siglo XIX impidieron que la medida cristalizara a la llegada de Maximiliano, y ante la presencia de tropas extranjeras en el país y la posibilidad de propagación de enfermedades venéreas, se ordenó el registro de prostitutas en la capital. Entonces las mujeres que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo tenían que tomarse una foto para acreditar su identidad y registrar su actividad, nombre, ocupación anterior, edad, lugar de origen, dirección. Algunos detalles sobre su salud les serán solicitados. El Registro de Mujeres Públicas, creado el 17 de febrero de 1865, reúne esa información. Es un documento muy valioso que se encuentra exhibido en una vitrina de la Biblioteca del Instituto Nacional de Salud Pública, que está en Cuernavaca. A través de 598 fichas podemos darnos una idea de las difíciles condiciones de vida de estas mujeres. La mayoría habían sido costureras, lavanderas, empleadas domésticas o tortilleras, y acabaron la prostitución. Y pues pocas pasaban de los 30 años, la mayoría estaba en sus 20, pero también había muchas chavitas de 15, 18, incluso había prostitutas pequeñas de 14. Eran clasificadas en prostituta de primera, de segunda y de tercera, dependiendo del lugar donde trabajaban. Hay un investigador, Arturo Aguilar, del libro La fotografía durante el imperio de Maximiliano, que dijo al Universal, de donde estoy tomando esta nota, que ese registro da cuenta de la situación de la mujer en esa época, que no tenía posibilidades para nada. La mayoría no sabía leer ni escribir, no conocían ninguna educación formal, no tenían trabajo, y una salida era la prostitución. Y la guerra también dejó a muchas mujeres indefensas, pues la mujer dependía totalmente de una figura masculina, ya sea el papá, el hermano, el hijo, y ante la carencia de tal figura terminaban en la prostitución y expuestas también a enfermedades de transmisión sexual. Y es que también llegaron tropas francesas y, bueno, pues habría que poner a su disposición a las mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, fue un momento en que se estaba propagando mucho. Las trabajadoras más humildes, por ejemplo, las fotografías que se les tomaban eran así como con pudor, porque agachaban la cabeza y cerraban los ojos, y había pues atuendos variados, ¿no? Está bien interesante el artículo, pero ya ahorita ya no me da tiempo. Es de Cintia Talavera, se llama Los rostros de la prostitución en la época de Maximiliano. Cintia Talavera, del periódico El Universal. Hoy, como todos los martes, nos acercamos a el Ayuntamiento de Jalapa. Me pones atención y finge que estás escuchando a este humilde servidor, y finge que me conocieras y que no soy una noche más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla. Esa noche estoy tan solo y yo no quiero no recordarla. Yo no quiero recordarla. Vendedora de caricias, ven, quédate media hora más. Esa noche estoy tan solo y no me quiero suicidar. Y finge que soy importante y que soy todo para ti, y finge que me quieres mucho, corazón. Oye, y que conmigo eres feliz. Vamos, dímelo. Y finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar, sobre el mar. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla. Esta noche estoy tan solo y yo no quiero recordarla, y yo no quiero recordarla. Vendedora de caricias, ven, quédate media hora más. Esta noche estoy tan solo y no me quiero, no, suicidar. Y finge que esto no es lo mismo, que es diferente a todos los demás. Y finge que no te has cansado, corazón, de ese tonto trovador. Y finge que yo soy tu todo y que no existe nadie más, nada más, nada más. Vendedora, ayúdame a olvidar. Hace la diferencia en la radio, la revista. Continuamos. Nos acercamos hoy al ayuntamiento porque es martes, o el ayuntamiento se acerca a nosotros. Como quiera que sea, aquí está David Islas, de Comunicación Social. Buenos días. Y te saludo con mucho gusto, también a los compañeros. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora traemos de invitado, nos invitamos a traer de invitado a Francisco Domínguez Canseco. Él es director de Participación Ciudadana. Y bueno, pues una de las de los retos más importantes que tiene cualquier gobierno, particularmente un gobierno que no juega a la idea de los grupos porriles y de la lógica de cuotas electorales, etcétera, pues es la participación ciudadana uno de los retos fuertes. Hemos vivido por mucho tiempo con una lógica en la que se le aleja a la sociedad, como ya lo hemos platicado antes, de sus responsabilidades sociales y políticas. Y creo que el trabajo que está haciendo, que está encabezando Francisco, junto con otras áreas del ayuntamiento, es fundamental porque sí, pues tienen sus propias metodologías de trabajo. desde que él asumió, bueno, él viene trabajando desde antes de asumir la dirección, pero cuando asumió la dirección también, pues fortaleció mucho ese trabajo que se venía haciendo. Y, pues, entre otras cosas, es comités de Contraloría Social. O sea, hay una serie de lógicas, los grupos de trabajo para hacer autodiagnósticos. O sea, una serie de cosas que involucran a la gente y que la hacen parte del quehacer del gobierno local. Sí, y antiguamente yo me acuerdo que... Francisco, buenos días. Buenos días, Carlos. Que la Dirección de Participación Ciudadana eran los encargados de acarrear a los vecinos cuando iba el alcalde a inaugurar una obra. Sí. Y a veces casi ahí se quedaba su chamba, ¿no? Bueno, cuando había que distribuir alguna información, que no había las celulares ni todo eso, ¿no? Uh-huh. Ha cambiado mucho desde esa época, ¿no? Ha cambiado. En la que nos conocimos. Sí, a partir del año pasado que llegó el nuevo gobierno municipal, que se fueron los rojos, empezó un proceso de democratizar la participación ciudadana. En la dirección estaba la maestra Aurora, que hoy es nuestra síndica municipal, abogada del pueblo, en la tradición municipalista, es la que defiende los intereses, los derechos de la ciudadanía, la que cuida el patrimonio municipal, la que se encarga que los recursos públicos se apliquen y se apliquen bien, que defiende el patrimonio municipal, que defiende los intereses de la comunidad jalapeña. Es como una especie de contraloría. Sí, es la abogada, ¿no? De nosotros, de nosotras. La parte de contralora. Sí, vigila, supervisa. Es una labor muy, muy, muy importante que antes realizaba la maestra Ivonne, que ahora le toca realizar a la maestra Aurora. Bueno, yo estaba en la dirección y empezó a promover esto de la realización de autodiagnósticos, de concesión de patronatos vecinales, donde hubiera mayor oportunidad para que las mujeres y los jóvenes participaran. Y a partir de ahí se empieza, digamos, a democratizar la participación ciudadana, porque aquí en Jalapa hay mucha participación, pero esta no es democrática, no ha sido democrática. Tiene que ver con eso que decías, Carlos, de que se le dio, ha sido una participación clientelar, corporativista, excluyente de las mujeres, de los jóvenes, y que permitió que durante mucho tiempo el partido oficial hiciera de los recursos públicos una cultura patrimonialista y un uso político clientelar que condicionaba la participación de la ciudadanía. Amplios sectores de Jalapa estaban excluidos de esos procesos porque pues rechazaban esas prácticas, esas formas autoritarias de ejercer la ciudadanía. Ahora con el nuevo gobierno municipal, con un cabildo con una diversidad política que representa lo que es Jalapa además, se abrió la posibilidad de promover la participación ciudadana a partir de democratizarla, hacer un proceso de democratización y empezar a generar en los barrios, en las colonias, la constitución de organismos civiles, ciudadanos, que se llaman patronatos, donde participan hombres y mujeres, y se empezaron a realizar una serie de pequeños autodiagnósticos donde la gente empieza a hablar de la problemática que vive en su entorno, que va desde los temas de inseguridad ciudadana hasta los temas del manejo de los residuos sólidos urbanos, la mal llamada basura, o los temas relacionados con la cultura, con la recreación, con las áreas verdes. Con todo. Sí, no solo el tema de las banquetas y... del equipamiento, digamos, y de los servicios básicos como es agua, drenaje, luz, alumbrado, pavimentación, que además la gente tiene derecho, ¿no? Sí. Es su derecho vivir bien, vivir con una, mejorar su calidad de vida. En eso estamos, David, ese es el proceso en el que entramos. Hay que decirlo que no es una tarea sencilla porque es un trabajo que va en contra de la cultura tradicional, en contra de los líderes tradicionales, de los líderes clientelares, ¿no? De las organizaciones corporativas que han hecho de las necesidades de la gente su botín económico y político, que han lucrado con las necesidades de la gente, sobre todo en aquellos sectores más excluidos, ¿no? De, del municipio que se ubican en las, tanto en las congregaciones del municipio de Jalapa como en las periferias, ¿no?, de Jalapa, que son las, digamos, las colonias, los barrios en proceso de construcción, ¿no?, y donde las familias hacen un esfuerzo cotidiano por mejorar su vida y su entorno, ¿no? Ese es el proceso en el que estamos ahora, y para eso contamos con el cabildo, con el ayuntamiento y con las direcciones. Estamos tratando de hacer un trabajo articulado de las distintas áreas del ayuntamiento en territorios concretos y específicos que permitan a la gente tener cerca su gobierno municipal, a las áreas del ayuntamiento, como es medio ambiente, obras públicas, desarrollo urbano, etcétera, ¿no? ¿Todo esto quedó asentado en el Plan Municipal de Desarrollo? Sí, el Plan de Desarrollo... Porque luego a veces es como una figura ahí retórica, ¿no? Y pues, casi decorativa. No, en este caso no, fíjense, ajá, eso hay que decirlo. El Plan de Desarrollo es resultado de una serie de consultas. O sea, no responde solamente a las propuestas que el maestro Hipólito realizó durante su campaña y a los compromisos que hizo, que son muchos y muy importantes. Yo podría hablarte de algunos. Por ejemplo, abrir el cabildo, que el cabildo se abriera, porque el cabildo era un espacio cerrado a la ciudadanía. El cabildo se reunía a espaldas de la población y tomaba decisiones como la del relleno sanitario y otras más, donde los recursos públicos, los bienes públicos eran decididos de manera cerrada, sin consultar a la población. El cabildo se abrió. Hoy las sesiones son públicas, son abiertas, se puede ver en prensa, se puede ver en internet, son grabadas al momento, la gente las puede escuchar, o puede ir a las sesiones de cabildo. El espacio está abierto para que la gente vaya. La gente puede solicitar que algún tema específico de su comunidad, de su barrio, un problema que tenga, puede pedir que sea agendado. Y ya hasta tenemos traductor de señas. Así, ¿no?, es, hay una persona que platica en la reunión pasada del Consejo de Desarrollo. Bueno, yo hablo muy rápido y entonces no me... ¿No te seguía? No, pues no me podía poner en comunión con él o en sincronía, porque yo hablo... Trato de hablar... En taquigrafía. Sí, entonces esa es una innovación del gobierno municipal, de una propuesta que hizo nuestra regidora, la maestra Consuelo, uh-huh, de que se atendiera a un sector de la población que también, claro, necesita ser informado e incluido, porque parecen invisibles, excluidos, como ocurre con los adultos mayores, ¿no? Se excluyen y ya no participan de la... No, y concepto incluyente de lo que ha dado muestras este ayuntamiento, o sea... Pues se ha visto en varias acciones, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores que están discapacitados, que ya tienen un área adecuada. En fin, todos esos pequeños detalles son como para resaltar, ¿no? O sea, porque reflejan una actitud más humana, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, sí. Eso está bien. Es la parte, digamos, que tiene que ver con el planteamiento que hace el presidente municipal de generar nuevas condiciones de desarrollo para todos, para todas, y que los sectores históricamente excluidos formen parte del municipio. El municipio de Jalapa no solo es el centro histórico, no solo son los fraccionamientos, algunos barrios muy bonitos de Jalapa, sino son sus colonias, son sus congregaciones, sus rancherías. Todos somos el municipio. El municipio son las personas, es la gente. Y eso se había olvidado. Por eso, al abrir el cabildo, empieza un proceso de diálogo, de escucharnos, de entender que para que Jalapa tenga un mejor desarrollo y todos tengamos una mejor vida, necesitamos participar. Necesitamos decir nuestra palabra, escucharnos, ¿no? Democratizar la palabra, ¿no? Que la gente pueda escucharse, pueda escuchar y ser escuchada, ¿no? Pueda proponer, pueda decidir, pueda participar de los asuntos públicos, ¿no? Que tienen que ver con que queremos cambiar nuestra vida, ¿no? En esta apertura, digamos, del cabildo, y a lo mejor la pregunta es más bien para gobernación o para alguno de los ediles, ¿Qué pasa con la ley orgánica? ¿Se va adecuando? Porque yo me acuerdo que antes era como obsoleta, ya había cosas así de policía y buen gobierno que ya no tenían mucho sentido, ¿no? O sea, o no sabían cómo interpretarlo ya para las normas y todo. Más bien es eso, la lectura que hacemos. Es que hay una lectura autoritaria de las leyes, tradicional. Yo diría, digamos, conservadora. Sí. La ley orgánica del municipio libre establece que el cabildo tiene que sesionar y tiene que haber sesiones públicas y sesiones cerradas cuando el bien común, cuando el interés público esté en peligro o en riesgo. Son cuando son las sesiones cerradas, pero las sesiones tienen que ser públicas, lo establece la ley orgánica. La innovación en Jalapa es que los vecinos, las vecinas pueden solicitarle al secretario del ayuntamiento, al maestro Alfonso, que en la próxima sesión de cabildo se agende su problema, un puente, un área verde, como la que acaba de haber ahora, donde los vecinos decidan rescatar su área verde y lo van y lo plantean al cabildo y lo expresan de manera pública. Y se agenda y lo discute el cabildo. El cabildo es el órgano colegiado de gobierno, es la máxima autoridad en el municipio. La gente piensa que el presidente municipal es la máxima autoridad, y no es así. Hay cosas que ni él puede decidir. Él no puede decidir. No. Entonces dice, no, es que es el maestro, es que el maestro Hipólito, es el cabildo, la máxima autoridad. Cuando se reúne, entre sesión de cabildo y sesión de cabildo, el maestro Hipólito tiene que ver, nuestro presidente municipal, que los acuerdos del cabildo se apliquen. Por ejemplo, el cabildo aprobó que hubiera máxima transparencia en el municipio de Jalapa y el presidente tiene que asegurarse que eso pase, y eso está pasando. Bueno, tiene voz y voto, ¿sí? Pero tiene voto de calidad. En caso de empate, que es rarísimo que haya empate, porque el cabildo es una instancia plural donde se expresa la diversidad política de Jalapa. ¿Sí? Hay una diversidad, pues yo diría que es lo que es Jalapa, ¿no? Lo que significa Jalapa, distintas opiniones, distintos pensamientos que coinciden en puntos concretos específicos que tienen que ver con el bien común, que tienen que ver con lo que a Jalapa como municipio le beneficia. Entonces, cuando se toman decisiones, el presidente tiene que vigilar que se cumplan, igual que la síndica. Y la síndica tiene que asegurar que lo que el cabildo acuerde, estar pendiente, no vaya en contra de los intereses del pueblo de Jalapa. Por eso el debate que se tiene ahora con esta empresa, Veolia, ¿no? O sea, en realidad lo que el ayuntamiento está haciendo es cuidar los intereses del pueblo de Jalapa. No solo está en juego la cuestión ambiental, que ya es un asunto importantísimo para los jalapeños, para las jalapeñas, sino está en juego el patrimonio económico y cultural de Jalapa. No puede ser que una empresa no promueva la separación de los residuos sólidos. No puede ser que una empresa contamine los mantos freáticos de Jalapa. No puede ser que una empresa se quede con 24 millones al año para un negocio. O sea, no, eso el cabildo no lo puede permitir. Y eso tiene que quedar claro para la ciudadanía. Sí, ahora en el nuevo número que sacaron ahí en Comunicación Social está muy bien porque está enfocado el antes y el después. Tema, y bueno, puedes decir, bueno, es que ese periódico lo hace el ayuntamiento, pero la percepción, y además lo comentábamos ayer en Radio Ciudadana, era de que es la razón le asiste al ayuntamiento, así la es. Percepción de la mayoría de la gente, que los tradicionales enemigos en los medios ya no han dicho nada. O sea, no hay nada que hacer, no hay nada que decir, ¿no? Así es, porque además éticamente es indefendible eso. Sí, sí, sí. Ahora, el periódico representa los sentimientos de los jalapeños, de las jalapeñas, ¿sí? Uh-huh. Los jalapeños y jalapeñas quieren que haya un tratamiento de los residuos sólidos urbanos y que empiece desde la casa. Que las familias separemos nuestros residuos y disminuyamos los volúmenes de basura. Por cada camión que vemos en la calle lleno de basura, pensemos que ahí van unos ejercitadores, que ahí va una computadora para los niños, para las niñas de las escuelas. Pensemos que ahí va una banqueta, que pensemos que ese dinero se puede usar para mejorar un área verde. Pensemos que ese dinero se puede ocupar para hacer actividades culturales y recreativas en los barrios, en las colonias, para hacer más drenajes pluviales o drenajes sanitarios, para que la gente viva mejor, para que la gente tenga una mejor calidad de vida. ¿Sí? Pensemos que cada vez que un camión de basura lleva eso, le entregaríamos dinero a una empresa que está haciendo un negocio sucio, ¿sí? Inmoral, no ético, con un bien público. Entonces el gobierno municipal tiene que asumir su responsabilidad, y yo creo que el cabildo la asumió, y eso hay que reconocerlo, ¿eh? no agradecerlo, porque a los gobiernos no se les agradece, se les reconoce cuando actúan bien, y cuando actúan mal hay que criticarlos, ¿sí? Porque se le agradece al vecino, al amigo, a la comadre, al tío, a la hermana, cuando te da un apoyo, una ayuda. El gobierno no ayuda. El gobierno tiene la obligación de hacer políticas públicas que beneficien a la mayoría. Por eso son políticas públicas, ¿sí? Entonces, creo que la decisión del ayuntamiento es correcta, es válida y es necesaria, y los jalapeños, la jalapeña lo aplaudimos. Lo vemos como algo necesario, indispensable. No solo tenemos que sanear la vida pública, democratizar la participación ciudadana, sino tenemos que hacer que los recursos públicos se usen como manda la ley, ¿no? Como quiere la ciudadanía. Por eso votaron por este gobierno. No votaron por este gobierno para que solapara corruptelas ni negocios particulares al amparo del poder y del dinero público. Ustedes ahí en Participación Ciudadana tienen una mirada envidiable, ¿no? Por la cercanía, porque van recogiendo todo lo que es así de lo cotidiano, del día a día, y están con la vecina y con el señor y con el líder y con todo esta... Con toda esta información, ¿qué es lo que en lo que se está avanzando? Uh-huh. Además de estar convenciendo a la gente de que ahora sí en este gobierno se están haciendo las cosas de otra manera. Mire, estamos generando confianza que se había perdido. Uh-huh. Venimos de una época de desconfianza, de mucha desconfianza, porque el saqueo, la corrupción, tuvimos gobiernos depredadores de los recursos públicos. No solo nos robaron el dinero, el dinero público, nos robaron la tranquilidad, nos robaron la confianza, ¿sí? Y esto no es retórica. Cuando vamos a los barrios, hay momentos de catarsis. La gente nos reclama, nos dice muchas cosas, y la gente tiene razón. La gente está ofendida. Fue ofendida, fue maltratada, fue excluida del desarrollo. Y ahora cuando vamos a los barrios es lo primero que te dicen. Y después de que la gente platica, te critica, etcétera, pasamos a la propuesta. O sea, porque la crítica es válida, pero la crítica es mejor cuando después de eso viene una propuesta, un planteamiento de trabajar juntos. Lo que le estamos planteando a la gente, Carlos, es una alianza, es un nuevo pacto social, una renovación del trato entre la ciudadanía y el gobierno que permita que trabajemos juntos. Yo les digo de manera sencilla, nosotros no trabajamos para ustedes, trabajamos con ustedes. Si ustedes caminan, caminamos. Si ustedes quieren correr, vamos a correr con ustedes. De eso se trata. Uh-huh. De que la gente asuma la parte que le toca de acabar con el paternalismo, con el clientelismo. Tenemos que establecer una relación de corresponsabilidad. Yo, ciudadano, tengo derechos, pero también tengo deberes. También tengo el deber de cuidar mi área verde, de cuidar mis servicios, ¿sí? De estar pendiente que si no pasa el camión de la basura, no sacar mis residuos y no generar esas montoneras que se hacen después y donde los perros callejeros se hacen cargo de destruir todo. También los que tenemos mascotas tenemos que hacernos cargo de ellas, ¿no? De cuidar que la lámpara, si se funde, hablar para que la vayan y la cambien el equipo del ayuntamiento que tiene que hacer eso, ¿sí? Dice la señora Silvia que qué tan difícil es el trabajo de ustedes de tener que estar platicando lo mismo con gente de zonas de poder adquisitivo más elevado que tienen otro tipo de necesidades y en las colonias. No, fíjese que estamos yendo al Parque La Señoría, que es una zona de las ánimas, un parque muy bonito. Estamos yendo al Parque de la Alameda, que también se le dice el Guarache, que es un fraccionamiento, digamos, de clase media, de gente que tiene, pero que también tiene necesidades, igual que todos. Este gobierno es para todos. No importa si vives en Las Ánimas, en la Colonia del Moral, en Jardines de Jalapa, en Jalapa 2000, es para todos y trabajamos con todos. Y hemos encontrado de parte de vecinos de Las Ánimas mucha comprensión, mucho apoyo, mucha colaboración de parte de ellos y una disposición para que los proyectos del ayuntamiento sean discutidos con ellos en una mesa como la que estamos, dialogando, quitándole, poniendo, porque lo que se trata al final de esto es que la gente diga, esta obra que se hizo con recursos públicos, yo participé en su construcción, en su diseño, y es lo que estamos buscando de la mano del equipo de obras públicas, del equipo de desarrollo urbano, del equipo que está en medio ambiente, con el equipo del Instituto de las Mujeres. Esa es la lógica. No es difícil cuando hay diálogo, cuando hay acuerdos, cuando hay tolerancia, cuando hay respeto. La gente tiene derecho a criticar y a reclamar. David hablaba al principio de la metodología que tiene, uh-huh. pero ¿es una metodología de Francisco o es una metodología, digamos, que permea en varios municipios? Bueno, o, no, mira, ¿en base a qué? Este planteamiento metodológico viene de la educación popular, de Pablo Freire, que es partir de la práctica, del contexto social en el que vive la gente, analizarlo, revisarlo, intentar teorizar. A veces con el equipo de la universidad, por ejemplo, de la Facultad de Biología o de Arquitectura, nos acompañan con los grupos y hacen sus planteamientos. A veces del Instituto de Investigaciones Históricas, dependiendo de qué, y se teoriza para volver a la práctica y para volver a nuestro contexto en realidad y tratar de cambiar aquello que no nos gusta. Y aquello que está bien, que nos gusta, que es una fortaleza, seguirlo fomentando, ¿no? La gente tiene buenas prácticas, tiene buenas costumbres, pero también hay malas costumbres. Por ejemplo, golpear a las mujeres, eso que le llaman piropo, es una mala costumbre que hay que erradicar. Esa es violencia hacia las mujeres. Pero hay buenas prácticas como el cuidar tu área verde, barrer el frente de tu casa, pagar tus impuestos, separar tus residuos, escuchar la campana cuando vienes a sacar tus residuos, las reuniones vecinales. Por ejemplo, estamos yendo a la Villa Centroamericana, aquí cerquita por el Tecnológico, y ahí la gente se siente más segura dentro de su barrio que saliendo a la calle. ¿Por qué? Porque en la calle hay una serie de problemas de relacionados con la seguridad ciudadana. Entonces, eso de que la gente se cuide, hay el autocuidado, cuide sus áreas verdes. Hay, por ejemplo, en ese barrio, el día que fuimos la semana pasada, no había más que una lámpara fundida, porque el ayuntamiento acababa de cambiar todas sus lámparas. Todo adentro, no hay basura, cero basura. La gente se para, una parte y otra todavía no, están en ese proceso. El ayuntamiento va y lleva recoge los residuos. Entonces hay buenas prácticas. O sea, no. Oye, tú necesitas hacer un libro. Mi experiencia en el municipio. No, pues yo platico de lo que la gente nos platica, de lo que nos dan la oportunidad, de lo cual yo estoy muy agradecido, ¿no? Y quisiera, trabajan 24/7. No, yo quisiera darles un aplauso, pero me voy a ver mal porque es jefe de nosotros. Pero qué bárbaro, te felicito. Quiero una cita con el presidente municipal en enero del año pasado y que no lo han atendido. Solicito una pavimentación de la calle. Don Rafael, ¿te lo doy a ti o a Hay que formar un patronato, así ya tiene. ¿Por qué no integran en la reunión de Cabildo para que sea más plural, no incluyan a los agentes para hacerlo más... Sí, es correcto, es una buena propuesta. Ante los problemas. Estoy de acuerdo. Rubén Jiménez. Ya nos vamos, muchas gracias. Perdón. Francisco, ya nos volvimos a acabar el tiempo. No, pues David... Y gracias. Ustedes muchas gracias. Hasta mañana, buenos días. Hoy mi cuerpo necesita de ti, Isabel. Que la dosis perfecta está en tus caderas, en tu beso, tu sonrisa, tu cabello y ese cuerpo que me eriza. Hoy mi alma sabe que estás bien. Señor. Felicidades, campeón. En Radio Universidad. La Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana da a conocer la invitación para la versión 2019 del curso vacacional de natación Olín, mismo que se va a desarrollar del 8 de julio al 2 de agosto. La actividad se realizará en la alberca universitaria Eulalio Ríos, con invitación a niños y jóvenes. Las sesiones serán de una hora diaria de lunes a viernes, de las 9 a las 14 horas, de acuerdo a cada una de las categorías, que serán de 5 a 7, de 8 a 10, de 11 a 14 y de 15 años en adelante. Se indica que las inscripciones están abiertas a partir del 18 de junio hasta el 13 de julio en las oficinas de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, ubicadas en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán sin número, en la zona universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad.